Hola Edith, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamarnos, por visibilizar lo que estamos haciendo acá en Tunuyán. Y bueno, unidos estamos en esta cuestión. Bueno, ¿por qué no nos contás en primera instancia qué es la organización Kunan Warmis? Vos sabés que yo no sé qué me estás hablando de Kunat Amis. Yo estamos con la asamblea de vecinos autoconvocados por el agua. No sé de qué me estás hablando. Ah, bueno, disculpa. Y se han autoconvocado un día importante como hoy porque se va a hablar el tema de los glaciares. Exacto, nosotros estamos en el acampe de Tunuyán. Desde el 6 de diciembre, el lugar que se le ha dado el nombre de Resistencia por el agua, por defensa del agua. Bien, ¿cómo notan ustedes el apoyo de la comunidad en general con respecto a este tipo de movidas? El balance es como bastante profundo, estamos viviendo una época bastante complicada. Pero en lo que respecta al agua, la gente siempre está de pie, digamos. Tenemos por suerte mucho acompañamiento de los vecinos, de los amigos, de los que pasan por la Ruta 40, que es donde se ubica el acampe de Tunuyán, junto al río de Tunuyán. Pasa mucha gente, mucho turismo. Gente de muchas provincias y se han parado y han preguntado, se han llevado los folletos y han replicado en las redes sociales y visibilizan la lucha de Mendoza. Edith, ¿cómo ves vos el contacto en general de la organización entre los distintos departamentos de Mendoza? La verdad que está bastante movido, hay muchas actividades en diferentes lugares. Ahora hace 2 o 3 semanas que ya se inició el acampe también en Uspallata. En San Carlos están haciendo movidas en la ruta también con ruidazos, cacerolazos, y cada vez está viendo más gente en Guaymallén, en Maipú. En todos los departamentos, en la mayoría de los departamentos de Mendoza, la gente se está moviendo bastante. Bueno, esto indudablemente el acampe ya lleva tiempo y ¿cuál es la perspectiva que ustedes le ven a esta situación? Mira, nosotros viene todo muy complicado con esto de que se están aprobando. Porque les dan los números al gobierno para aprobar las leyes que se le está ocurriendo. Y con respecto puntualmente al agua, nosotros creemos que la resistencia tiene que seguir. No podemos permitir que nos toquen nuestra fuente de agua. Así que nosotros en el acampe lo tenemos por tiempo indeterminado. Ya llevamos 3 meses. Así que bueno, poniéndole fuerza, por suerte se va sumando cada vez más gente para poder también relajar los que vienen desde el principio y vamos cambiando guardia y nos vamos organizando. Es un grupo de gente muy solidaria, nos acompañamos, nos apoyamos, nos sostenemos entre todos y bueno, la idea es seguir y no permitir. Y ayudar y concientizar a la gente que es ahora, porque estamos en un momento muy crítico. Bien, Edith, mira, necesito preguntarte porque estamos viviendo tiempos muy violentos, donde las autoridades y su brazo armado, que es la policía, está reprimiendo en todas las manifestaciones. ¿Cómo les ha Sí. ido a ustedes en ese sentido con la seguridad y el control policial? Nosotros en el acampe de Tunuyán hacemos cortes intermitentes para informar a la gente. Hemos tenido 2 o 3 oportunidades donde se ha cortado la ruta, Y la verdad que sí, no podemos negar que la policía intenta, viste, disuadirnos, de sacarnos, de alguna manera asustarnos, meternos miedo, pero bueno, siempre ha sido muy pacífica la actividad y no hemos tenido, por lo menos hasta ahora, problemas. Bueno, buenísimo, me alegro muchísimo. Y con respecto a la parte política, ¿se ha acercado algún político? ¿Han recibido apoyo de los sectores políticos del departamento? Bueno, nosotros en realidad la CAMPE, más de ir y a sacar una foto, nuestro intendente, tenemos el apoyo de la municipalidad con respecto a la ayuda de ponernos a los baños químicos, de habernos tramitado la corriente, algún que otro apoyo hemos tenido, pero no el que quisiéramos, recordando que en el 2019 fueron como más... como más explícitos, se fueron, estuvieron, acompañaron un poquito más, pero bueno, la verdad que no necesitamos de ello. Nosotros, la gente se autoconvoca sola y bueno, apuntamos a eso. Mira, Ed, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver, porque detrás de cada persona que está en esta situación uno cree que son de acero, ¿viste? Pero bueno, ¿cómo hace la Edith para organizarse con su familia, con sus actividades? ¿Cómo hace para estar en la resistencia a pesar de todas las obligaciones que tienen? Hacemos magia. Hace poco escribí, hice un escrito refiriéndome a esto, porque no hay, o sea, si bien hay mucho apoyo, también hay gente que pasa por el puente y nos grita que somos vagos, que vayan a trabajar, un clásico, que somos un clásico. Sí, uno cada 10, alguno te larga, viste, una frase de esas, inclusive hasta se toma el trabajo de pasar despacito y gritarnos, pero bueno, yo siempre digo, en la lucha del agua no tiene colores políticos. Hemos estado con Jaque, con Cobo, con Paco Pérez, con Cornejo Suárez y otra vez con Cornejo y mucha gente que le ha votado, diferente de los gobernadores que hemos tenido, también han estado en la calle defendiendo el agua. Pero bueno, las familias nos organizamos. Cuando puedo ir yo, voy yo, cuando puede va mi marido, cuando puede va mis hijos, porque tenemos un emprendimiento familiar, somos independientes, y hay que estar en todos lados, hay que trabajar, hay que mantener una casa, cuidar de los hijos, los nietos, y nos organizamos, porque la lucha del agua hace esas cosas, que uno se organice y que haga un esfuerzo, y entre todos los compañeros pasamos por lo mismo, porque todos tenemos familia, todos tenemos trabajo, todos tenemos obligaciones. Pero bueno, así se organiza la gente del agua, así se ha organizado desde que se inició la lucha, desde que se logró la ley 7722, y ya lo tenemos, es nuestra la organización, o sea, ya está en nuestra sangre, en nuestra cabeza. No hay mucho para hacer más. Y es una lucha solidaria porque, Edith, vos luchás también por esos que pasan y gritan cosas feas, también por ellos le estás luchando, así que, amigo, no le sí, grites cosas feas a la gente. Es también para aquellos que nos gritan porque son los fanáticos políticos, que creen que nosotros estamos ahí por una cuestión partidaria, que no lo es, pero también estamos por aquellos que son cómodos, que se quedan en su casa y que saben que hay un grupo que está ahí y que no hace el esfuerzo por estar 2 horas en el acampe o en una manifestación y están tirados en una pileta, por mucha gente, porque el agua la tomamos todos, el agua la necesitamos todos, inclusive los productores, o sea, por ahí uno, yo tengo mucha gente, donde vivo es una zona de producción, y amigos, gente conocida que debería estar y a lo mejor no está y espera a último momento, porque también suele suceder eso. cuando las papas queman, ahí caen todos. Y ese es nuestro trabajo, ese ha sido nuestro trabajo toda la vida, informar, concientizar, y después la gente sale sola. Ya pasó en el 2019. Sí, todos los movimientos necesitan de estos emprendedores que marcan un camino, a veces marcan el camino, a veces acompañan, a veces están detrás para llevar a las personas vaguitas que a sumarse a la lucha, y yo te felicito y te agradezco por eso, Edith. ¿Cómo está el ánimo ahí de la Campe? Sí, yo otra cosa te quería también mencionar, porque también es bueno que se sepa, también hay mucha gente que no puede o que no logra organizarse como para estar, pero también hace su colaboración desde lo anónimo, con donaciones, con llevar o traer, y a lo mejor necesitan algo, lo llevo, lo dejan en el acampe y se van y no se quedan, pero también es una ayuda muy grande para nosotros el mandar azúcar, hierba, aceite, fideo. Nosotros no, todo lo que nosotros estamos resistiendo estos meses es autogestivo y es por donaciones, y un acampe de la época que nosotros lo estamos llevando a cabo, podemos decir que no ha faltado nada, que la gente que está ahí puede tomarse un mate, puede hacerse una sopa y pilla, puede hacerse unos fideos blancos, hasta inclusive puede hacerse unas milanesas, porque la gente dona, y eso es una ayuda muy grande para nosotros, porque si nosotros, aparte de todo lo económico que vive cada familia hoy, que es un tema bastante complicado, tenemos que sacar plata del bolsillo para trasladarnos, en mi caso yo vivo a 15 kilómetros y son cada ida estar combustible, etcétera, todo lo que la gente ayuda también es una partecita de la lucha. Sí, toda ayuda, aunque sea pequeña, grande, es una ayuda, así que eso construye comunidad, y bueno, me alegro que vos, Edith, lo agradezcas. Mira, Edith, nosotros tenemos ahí, como por costumbre, preguntarles a nuestros entrevistados con qué musicalizarían esta charla. Entonces yo te pido a vos, Edith, si se te ocurre alguna canción para que cuando dejemos la conversación la pasemos. ¿Qué te gustaría escuchar? Mira, yo soy muy mala con la memoria de los temas, de los cantantes y todo, pero alguna que tenga que ver con esperanza, porque si nosotros perdemos las esperanzas, perdemos todo. Así que alguna canción, no sé si Diego Torres tenía una canción que se refería a la esperanza, me sí. Parece que... Y aparte nosotros tenemos una operadora acá, la Abby, que te busca lo que quieras y lo pasa. Que es un genio. Ajá. Es un genio. Bueno, yo en todos los ámbitos de la vida, si perdemos la esperanza, estamos ya entregados. Así que me parece que escuchar y que nos demos esperanza unos a los otros, que de eso se trata, ¿no? Cuando me decías cuál es el ánimo de los compañeros, pasa, porque es una realidad que a veces uno se bajonea y dice hasta cuándo, y dice no, pero está el otro lado que te dice vamos, no aflojemos, metámosle, bueno, también hace poco me hice acordar. En un momento, si tengo tiempo, si podés, te puedo contar una anécdota. Sí, adelante, adelante. Hace un par de semanas hicimos una caminata de Vistaflores a Tunuyán, que bueno, te digo, son 15 kilómetros que nos separan, y en este ir recibo una llamada de una compañera donde estaba muy, muy afligida, muy angustiada, y me dice, mirá, estamos yendo por tal lado y veo a la gente que está llena la feria, que la gente está como si nada, todos con música, y entonces como que la noté que estaba muy angustiada y desesperanzada, entonces le dije, mirá, la verdad que yo trato de no mirar y no observar a la gente que no nos presta atención, sino que me concentro en prestarle atención a los compañeros que nos ayudan, que nos apoyan, que están con nosotros, Y eso es lo que me da fuerza, que entre nosotros somos los que nos tenemos que dar fuerza. Y ir trabajando de alguna manera en las charlas cotidianas, en el supermercado, en la plaza, inclusive cuando nos juntamos a comer un asado con amigos, de hablar de estos temas, que ya termina siendo lo cotidiano nuestro. Yo estoy en esta lucha desde el 2010, más o menos, y no te puedo asegurar que alguna vez me he juntado a un cumpleaños o a una cena y no he terminado hablando del agua. Bueno, es un efecto contagio y de concientización para todos y todas esto que hacen ustedes. Así que, Edith, desde acá de La Mosquitera, te agradecemos mucho por tu esfuerzo y por el esfuerzo de tus compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en esta lucha y ojalá tengamos la fuerza de parar toda esta locura y bueno, nada, a seguir con la mejor energía. Bueno, Edith, un abrazo y que estén muy bien. Gracias, igualmente.